en ti. La magia de un sueño de amor veo en ti. Y el poder que brilla en tu sol veo en ti. Las manos llenas, la mente serena y el alma que espera veo en ti. Los ojos llenos de ilusión veo en ti, y el fuego de tu corazón veo en ti. Cielo y de...